Motif, Mr. Worldwide, Bea, Dylan y Lenny. El que ama, sufre, el que sufre, lucha, el que lucha, gana, dale mi mano. W2